La antirruta de la tapa incumple el convenio colectivo de hostelería en Granada. Numerosas trabajadoras y trabajadores recorren la ruta de la antitapa por los incumplimientos del convenio colectivo en el ámbito de la hostelería. La hostelería, por desgracia, sigue siendo uno de los sectores más castigados por el incumplimiento legal del reglamento colectivo, a pesar de ser la principal fuente de ingresos en la mayoría del Estado español. Los despidos más injustos, las condiciones más precarias, desde Infobinario apoyamos su lucha. ¡No cumple convenio! ¡El pilar del calor! ¡No cumple convenio! Pues estamos aquí miércoles. Miércoles 23 de marzo en Plaza Nueva, en Granada, al lado de Pilar del Toro, un establecimiento hostelero que hay aquí en pleno centro de la capital. Y nada, estamos atendiendo a una concentración que han hecho aquí varios sindicatos, por lo que vemos, diciendo que Pilar del Toro, el establecimiento, no cumple convenio. Nos tememos que, como muchos otros establecimientos hosteleros de Granada, hoy había convocada una ronda de concentraciones por varios establecimientos de este tipo, y vamos a ver si podemos hablar con alguien que nos explique un poco más del tema. Pues nada, estamos con Paco del Sar, que nos va a hablar un poco de la ruta de la tapa, de que decíamos antes. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Sí, estamos celebrando la antirruta de la tapa. Estamos haciendo la ruta del incumplimiento del convenio, porque la gran mayoría de establecimientos, de bares, de restaurantes, de hoteles de Granada, se incumple el convenio colectivo de hostelería. Los trabajadores no tenemos derechos prácticamente ninguno, no hacen trabajar jornadas de 10, 11 y 12 horas, 6 días a la semana, no tenemos vacaciones pagadas, no tenemos descanso, y estamos cobrando sueldos pues sobre los 600, 700 euros por una barbaridad de horas que trabajamos a la semana. Entonces pues hemos decidido, por sitios emblemáticos donde no se cumple el convenio, como es el Vía Colón, que es donde hemos empezado a las 12:30, la Bernina de Gran Vía, los apartamentos turísticos Santa Ana, el Hotel Las Mojas del Carmen, y ahora estamos aquí en el Pilar del Toro, denunciar en la puerta de cada uno de estos locales el abuso que se comete con los trabajadores, que se les niegan los derechos y la gran estafa que están cometiendo. Vale, después de aquí veo que vais al Café Fútbol y a Agamenón, que hay una campaña en marcha de hace ya un tiempo, que ya hemos hablado de ella, sí, por la compañera de despedida. Sí, el Café Fútbol es emblemático en cuanto a la represión a los trabajadores, en cuanto a los malos contratos y a los malos sueldos. Ahí en la Plaza de la Mariana, ahora vamos a ir para allá. Y luego vamos a Agamenón, que precisamente mañana se cumplirán 3 meses de concentraciones en la puerta por el despido de Ana, de una cocinera, que fue despedida al pedir un contrato legal y al negarse a cobrar el dinero en negro, como le estaban pagando hasta el momento. Cuando pidió esto, la despidieron. Vale. Ahí será donde termine esta ruta de la tapa, entre comillas, que estamos haciendo. Vale. Esto supongo que está eso. Bueno, veo ruta contra la precariedad, enmarcado dentro de la campaña también, que está ahí varios sindicatos, está SAT, está CNT, está ahí varios sindicatos con el tema de que no se está cumpliendo el convenio de hostelería en Granada, en general, en todos sitios, ¿no? Sí, somos cerca de 16.000 trabajadores y trabajadoras en toda la provincia, y el convenio, la patronal lo que quiere es cargárselo, que caduque, que pierda su efectividad en el tiempo. Y por eso están planteando esta lucha contra nosotros, y nosotros les estamos respondiendo, pues entre otras cosas, haciendo concentraciones donde hay despidos, haciendo la ruta a la tapa y, en fin, con todas las acciones que consideremos oportunas y que de ahora en adelante se van a seguir haciendo. Vale, pues mucho ánimo, muchas gracias. Venga, a vosotros. Así que ya, vamos para allá, vamos cantando y vamos denunciando el convenio. ¡Vamos! Pues como nos decía antes el compañero, ahora la concentración se mueve al Café Fútbol, otro de los bares, establecimientos históricos en Granada, porque es muy conocido y porque es muy conocido también por explotar a sus trabajadores. Por un convenio justo, por un convenio digno, por nuestra garantía, por la hostelería, por un convenio. Hay que decir también que estas concentraciones están muy bien puestas en el momento que están puestas, al principio de la Semana Santa, cuando Granada se llena literalmente de turistas que vienen a disfrutar de la ciudad, de una bella ciudad con muchos sitios donde ir, pero en la que los trabajadores y trabajadoras de la hostelería están explotados, como comentaba antes el compañero. Y ahora pasamos por la Plaza del Carmen, la Plaza del Ayuntamiento, engalanado con sus mantones en sus ventanas para la Semana Santa, y con muy buen criterio vamos a pasar por la calle Navas, una calle que sale justo al lado del ayuntamiento y que está llena de bares. Es otra de las zonas de bares de las que hay muchas aquí en Granada, para que los trabajadores y trabajadoras sepan, escuchen, que hay gente que está ahí para defenderles y que se pueden unir a la lucha. Si no es antes, hará cuatro, porque para el día 22 de abril han puesto juicio en el juzgado de lo social número 2 de Granada. Aquí en Agamenó. A las 8:30 quedamos en el gimnasio Yo 10, que es la antigua Alsina, donde estaba la antigua estación de autobuses, la antigua Alsina, que es el camino de Ronda, y desde allí venimos hacia aquí. Esperamos, como todas las concentraciones que hacemos por la tarde, que esta gente de Agamenón cierre el bar. Y si no, pues seguiremos dando el coñazo. Pues ya está, lo hemos hecho bien, y lo que hay que seguir es luchando y peleando por el convenio que la patronal nos quiere quitar y que Cafres, como estos de la Agamenón, nos quiere quitar. Y por supuesto luchar por la readmisión de la compañera despedida. Hoy no vamos, mañana volveremos. Hoy no vamos, mañana volveremos. Y el otro, y el otro, y el otro.